¡Arriba la Patagonia! ¡Uija, canejo! ¡A bailar rico! ¡Huenchulén! ¡Tañi relmo! ¡Fosemu huenchulén! ¡Tañi relmo! ¡Trihuemo! ¡Huenchulén! ¡Tañi keikun! Ella ella tani relmu, la ella tani relmu, neku ni relmu foze, neku ni remu triwe. Bien, no escucha el verde del mar, triste es el cielo que no canta. El manantial. A bailar. Purrún, purrún. Purrún, purrún. Huenchulén, tan mi relmo. Fosemu, huenchulén. Tañi, trihuemu. Huenchulén, trihue. Sale mai zemen. Sale mai zemen. Puyum, papay, niatun. Nipum, papay, niatun. ¿Quién no escucha el verde del mar? Triste. Está el cielo, porque no canta el manantial. Purum purum, yale mai, yepun, papay, niñatun, chechin, taitu kai, chechin, tatu kai. Upai, niliantun, upai, nga, niliantun. Huehuenchulén, tañi relmu, fosemu, huenchulén. Tañi relmu, trihuemu, huenchulén, tañi keikun. Huenchulén, tañi relmu, fose. Buen chun. ¡Aguante la Patagonia! ¡Wiija, canejo!